Hola, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Hoy, martes, primero, 7 de diciembre de 2010, ya se acabó el año, ahora sí. Antes les había dicho que ya se había acabado el año, pero era noviembre, ahora es diciembre y es el mes número 12 para aquellos que no saben o no saben contar, o no sabían, o no se habían dado cuenta, que ya prácticamente el año que viene está a menos de un mes de llegar. Pues es bonito recordar que hemos hecho en todo el año y pues diversas cosas. Quiero mandar saludos a todos ustedes que están escuchando desde ahorita, porque es muy raro que la gente escuche desde que empieza el programa. O sea, que podríamos estar diciendo, hablando mal de ellos o hablando bien de ustedes y ni enterados estarán. Pero gracias a los que estén por ahí o los que escuchen grabado y que escuchan esto desde un principio, pues gracias por escucharlo grabado. Yo soy René Venturoso. Y como pueden haberse dado cuenta, la niña Fonema no está el día de hoy. Pero no es malo, no se preocupen. No voy a tratar de hacer el programa como normalmente lo hacemos. Hoy va a ser una edición especial del Sur Sex and Roll Radio. Les voy a compartir lo más parecido a un mixtape que puede haber por radio. Les voy a poner mis rolas favoritas. No son todas y no son como las exclusivas, pero son las que se me ocurrieron hace 2 horas. Esto se los puedo compartir, ya que si les comparto todas, pues prácticamente les tendré que poner mi disco duro completo y acabamos. Y como pueden escuchar de fondo, ya estamos muy navideños para todos aquellos que les guste celebrar el nacimiento de Jesucristo y otras, o a Santa Claus, o ya no sé, ya no entiendo qué es lo que entienden por Navidad, pero lo que entiendan por Navidad, buena vibra, mucha paz, y pues qué bueno que lo celebren en familia y esas cosas, ¿no? Pero mejor nos vamos a lo que nos truje Chencha o Choncha y nos vamos a ir con una de mis bandas favoritas de Mixup, que cuando vinieron al DF tocaron en la plancha. Y yo recuerdo que fue más o menos por estas fechas de frío, así por noviembre, y fue un viernes en la noche y al otro día tenía que hacer un examen. Estos son los Straight Jackets y un examen final de mi especialidad de posgrado. Pero bueno, eso ya es historia pasada porque fue hace como 3 años. Mejor los dejo con los Straight Jackets, con esto que se llama Tailspin, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos y subalterno, el mismo que al revés, en el especial del Nick seminavideño, Nick Venturoso, son mis rolas favoritas. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Son Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Y estamos de vuelta. Escuchamos el bloque de los Straight Jackets con Kavanga y Tailspin en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y pues, como les había comentado, el día de hoy vamos a tener pura música. Bueno, poco, les voy a dar notas locas. No te preocupes, notas locas no te dan a ningún lado, pero por hoy no aparecerán. Y pues les está comentando que también pueden ponerse en contacto con nosotros. Hay muchas formas que pueden hacerlo, y tan fácil con esto ahora de la informática y la computación, pues pueden hacerlo a través de Facebook, que es facebook.com/roll, o a través de Twitter, que es twitter.com/radio, para que vean que les gustamos o nos sigan. También me pueden mandar un antiguo correo electrónico, que es sursexradio@fabricadelmitos.com, o agregarnos al mensajero, que es sursexradio@gmail.com. Ya pueden interactuar, pedir rolas, hacerse contacto con nosotros, porque nos gusta este canal de mano que nos pueden dar a la hora de entrar en conversación. Y bueno, después de tanta parlotería, pues vamos con más música. Y este es el rey de la guitarra, ¿no? Big Day, nada más nada menos, uno de los iniciadores de esta ola tercera. Les voy a poner dos rolitos de él, porque hace un rato está manejando dos y dos, ya sean del género o del mismo artista. Y los dejo con Big Day en México, y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, en donde hoy no hay notas. Y se lo mismo, ya al retorno. Escuchamos al rey de la guitarra, Thor von Dickner, con México, y Mr. Luke, la rola que regresó al revival gracias a Quentin Tarantino en la película. Bueno, creo que esa historia se la sabe, fue el revival de Thor alrededor del mundo, gracias a la película de Pulp Fiction de Tarantino, por incluir las rolas de Dick Dale y otras de otros grupos. Y pues estuvo muy cotorro, fue un soundtrack muy bueno, y yo creo que tengo muchas rolas de otros intérpretes. Y ahora nos vamos a ir con los Ghastly Ones, una de esas bandas que pues nunca pensarías que van a tocar en México. De hecho, me parece que nunca lo han hecho. Y sería bueno, pero creo que está un poco difícil con eso después de que se integraron y todo. Pero pues tienen muy buenas rolas, y aparte tienen ese saborcito, ese ritmo de horror, que a todo el mundo les gusta, y que a México gusta mucho. Nos vamos a ir con una banda que creo que es muy influenciada por ellos, pero antes, a los Ghastly Ones con esto que Master, y después a los campeones de Infecto. En esto que sigue siendo Surf Escandal Radio, por Radio de Saber que he visto, en donde pues hoy son las favoritas de René Ventura, es lo mismo, pero al revés. Ah, un poco más. Mr. Ghastly, can you tell us a scary story? Sure. What do you want to hear? Something spooky! Well, you Hashtag San Rol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. ¡En pinches mitoteros! Subsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Calling al Santo Blue Demon y Mil Máscaras. ¡Los campeones del justicio! Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Estos fueron los Rasmus Wanson, Campeones del Justicio y esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y tengo que anunciarles un evento muy interesante y cotorre, aparte por una muy buena causa. Se llama Rock por la Libertad. Rock por la Libertad, este sábado 11 de diciembre a las 6 p.m. en donde podrán disfrutar el surf de los Samurai Surfer, el rock de Mordecai y el ska de Cannabinoide. Y solo cuesta 30 varitos, es en la Comandancia, Insurgente Sur 1236 a las 6 de la tarde. En Insurgente Sur 1236 a las 6 de la tarde, donde podrán escuchar a Samurai Surfer, Mordecai o los Cannabinoides. Y pues así están, porque como ya les comenté, esto es una buena causa, es para ayudar a un amigo que está con el ala caída, pero pues ojalá y se lancen, o la cerveza es buena, es un buen ambiente, pues van a escuchar muy buen rock. Y pues les voy a agregar la invitación ahí en Facebook para que puedan asistir, para que vean los datos, para que les mire. Y ahora nos vamos con más música. Sí, más música. Como ya les había anunciado, hoy vamos a poner una lista de todas mis rolas favoritas, las que se me ocurrieron hace 2 horas. Y nos vamos a ir con una banda mexicana que se llama El Telecrimen, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos y subalterno.net, en donde nos estamos viendo muy musicalosos y rápidos, que es lo mismo, pero al revés. We'll be right back. maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson le llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Y estamos de vuelta, escuchamos al Telecrimen con Cacho Fantasma y María Terror, esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y bueno, no es que no me gusten las bandas mexicanas, pero no hay muchas el día de hoy. Haremos un especial con mis rolas favoritas de bandas mexicanas, pero ahora son, como les había dicho, son las que se me ocurrieron hace 2 horas. No vamos a ir directito con los Aqualad. El nombre de los Aqualad me recuerda a Aquaman, el peor superhéroe del mundo mundial de los cómics. Porque Aqualad era como el Robin de Aquaman, se lo inventaron, se lo mataron, y de por sí Aquaman es un superhéroe bastante inútil, o puede hacer pocas cosas. Imagínense el sidekick o el asistente de Aquaman que puede hacer, pero eso no tiene nada que ver con la banda siguiente, ya que son muy buenos surfeando, o bueno, rockeando, como lo quieran llamar. Estos son los Aqualad con Teenage Surf Vampires, o Teenage. Mutant Ninja Turtles, no, Teenage Surf Vampires, en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio, por la red de la fábrica de mitos y subalterno, es lo mismo, pero al revés. Ah, bueno, se los digo después. We'll be right back. éxitos, solo buenas rolas. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Aqualad con Surfing with the Shark y Tenax Surf Vampires en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Y pues, como se han dado cuenta, hoy me he puesto muy surfero. Y pero no vemos que es más atrás del surf. Bueno, más atrás del surf. Interpretados tanto por producciones originales por otras interpretaciones de los clásicos del Thor. Vamos a escuchar Wipeout, una de las bandas. Creo que todo el mundo ha tenido contacto con ella siendo fanático del Thor, ¿no? Pipeline también, igual. Ya veremos, aquí cambia un poquito la temática que hemos estado llevando. Ya no es la misma banda. La primera va a ser con los Opares, original. Muchos piensan que es de los Ventus, pero no, es de los Opares. La segunda va a ser a mano de Joe Witt. Esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, subalterno, en donde estamos muy surferos y nos vamos a ir con los clásicos, que es lo mismo, pero al revés. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, birmangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Joe Witt con Pipeline y antes a los Surfaris con Wipeout en esta que estamos haciendo los Surfaris con Roll Radio, el especial de las rolas que le gustan a René Ventura. Y pues después de esas dos rolas clásicas nos vamos a otras dos rolas clásicas y también recordarles a todos ustedes que si quieran asistir al especial de fin de año de Surfex and Roll Radio, que es el 28 de este mes, pues avisen, manden un correo a surfexradio@gmail.com o surfexradio@fabricadamitos.com o a través del Facebook o del Twitter, que son, el Twitter es @surfexradio y el Facebook es /surfexroll. Ahí nos pueden decir, no, yo quiero ir al evento, yo quiero participar, quiero estar, porque vamos a transmitir en vivo ahora. El año pasado no pudimos por pequeñas cuestiones técnicas, pero este año les aseguro que no va a suceder. Y lo vamos a transmitir, lo van a poder escuchar en vivo y van a escuchar la fiesta y cómo nos emborrachamos gradualmente. Y nos vamos ahora con otros dos clásicos, que es Camina No Corras, esa sí es de los Ventus, y de los Bellers, Mr. Moto. Pero no está, la de Camina No Corras no está interpretada por los Ventus, está por el California Guitar Trio, que es un, digamos que son como los Camines Correa gringos, pero pues con un poquito más de técnica, no sé describirlos exactamente, pero son muy buenos, así que pues se los voy a recetar para que los escuchen. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio La Fábrica de Mitos y subalterno.net, en donde pues nos vamos a más música, es lo mismo, pero al revés. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. nada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a los Billers con Mr. Moto y a California Guitar Trio con Walt Run Run en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y pues, un poquito de sur clásico. Ahora nos vamos a ir con una rola de sur de los Beloved Invaders. Y vamos a combinar este bloquecito con Lalo Guerrero, este muy sabroso blues. Ya lo saben, dos rolas que me gustan bastante. Cayo Pura, siento que es una rola muy bonita. Bueno, mejor escuchen, así te las describo. Son los Beloved Invaders, que los Beloved Invaders son como una banda tributo a los Ventus, ya que en Japón los Ventus también eran conocidos como los Beloved Invaders, algo así como nuestros queridos invasores, por aquello de que pues fueron en el tiempo de Japón se estaba recuperando la Segunda Guerra y era la guerra contra Estados Unidos. Entonces por eso eran los Beloved Invaders, los Ventus, y pues este grupo se hace llamar los Beloved Invaders, que hacen covers de pues, rolas originales como esta que es Cayo Pura, y seguido de Lalo Guerrero, que es el canon number one, con rolas nada ortodoxas para su época, muy divertidas, sabrosas y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio americana en el especial de las rolas favoritas de René Corozco, eterno, que siempre es lo mismo pero al revés. Y saludos a quien esté escuchando. Comuníquense para saber que están escuchando, por favor, digan hola, o tus rolas afectan, o tus gustos afectan, eso no es bueno. Pero al revés. sex and roll. Sex. Sabemos sex lo que no te. Me siento muy sabroso. Me siento muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón y luego un besito y rom pom pom pom. Qué lindo besa mi baby. Qué lindo besa mi baby. Cuando me besa mi baby, me siento desmayado. Cielo. Luces y mi corazón me suena pom pom pom, pom, pom, pom. Me suena pom pom pom, pom, pom, pom. Qué lindo besa mi bebé, esa sí sabe besar. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Lalo Guerrero con su muy sabroso blues y a los de Love Invaders con Kai Okura en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, en el especial de las rolas que le gustan a René. Creo que hubiera pensado mejor el nombre, está un poco largo. Y pues hasta ahora hemos puesto mucho sur, puro sur, pero ahora vamos a darle una vuelta fuerte. No nos vamos a ir muy lejos de todos modos, no se espanten, nos vamos a ir con algo de rockabilly o neorockabilly, porque no es tan clásico, tiene algunos elementos nuevos. ¿Qué nos va a aburrir con esta canción técnica? No, esto aquí lo toro eléctrico de mi tortol. No, nos vamos a ir directito a la realidad. Con ellos, esto es Necromantic. No, mejor primero, Historia del Crimen con Poison Heart y después a Necromantic con Houten Cat Out, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. ¿Les gusta este formato de programa? Porque pues cuiden, solo va a ser hoy, o si no les gusta pues también alegría, solo va a ser hoy. Nos vamos en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos en su alterno, que es lo mismo, pero al revés. Child gonna walk a drumbeat behind. Like you dance with the homeless ton of men. Me just kind of smile is, it really shakes me up. There's danger on every corner, but I'm okay. Walking down the street, trying to forget yesterday. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. It's so. A poet's gut reaction is to search his very soul. So much damn confusion before my eyes. Nothing seems to faze me, and this one still survives. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Death dance causes shiver and earthquakes. Out of their tombs come sexy zombies, dead corpses are wet. The restless, headless horseman is looking for his hat. Iguana smelling witch is eating coffins with a bat. Upstairs, the Frenchy she devils tempts with wild mass. And you know, I recommend it for a torment, demented bondage. I'll come back in that old. Everybody used to go, all pleasures were free. Oh, back I know that old haunted cat house. If only I could turn back time, that's where I would be. Souls cry, hand in hand, watching meteors and stars on the midnight sky. A ghastly crew of wicked men arrive in the battlefield. Klingon strong fly the UFO. Ooh, what a thrill! Back in that old haunted cat house, where all my friends are used to go, all pleasures were for free. Back in that old. Turn back time, oh, that's where I will be. to Baghdad, and that's where I would be. Back in that. Y estamos de vuelta. Es un bloque muy maravilloso con Necromantic Soundtrack House y Historia del Crimen con Poison Heart en esta que sigue siendo Super Sanron Radio, el especial de las rolas que le gustan a René Venturoso hace dos horas. Bueno, no es que solo me gusten por dos horas, sino que hace dos horas las seleccioné y pues me gustó la selección y las quise compartir con ustedes. Y ahora nos vamos con algo, una letra de tuerca todavía más. Pero ahora nos vamos a ir hasta Japón. No les voy a poner full japonés o japonés, sino de ya, o bebop japonés, o conocido como bebop. Y es una compositora que a mí me impresionó saber que era mujer, porque normalmente las mujeres componen otras cosas más bonitas, más armónicas, pero no olvido, es un género que normalmente ha estado gobernado por los hombres y más que nada estadounidense. Entonces tenía que tratar de encontrarme con esta señorita que se llama Yoko Kano, que nos cantó la serie de Cowboy Bebop, que ahí tiene que conocer nuestro género vivo. Y los, ya, esa palabra, los voy a dejar con Tank de Yoko Kano y después Spy. Y esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fabrica de Mitos y Subalterno, que es lo mismo, pero al revés. hay éxitos, solo buenas rolas. Sexanrol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sur Sexanrol Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Yoko Kanno con Spy y Yoko Kanno con Tank en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y ahora nos vamos a ir con un vaquero moderno, no tan moderno, es nuestro 50, de hecho fue competencia de Elvis Presley y de los Beatles, y pues él que hacía rockabilly clásico, rock o gospel, incluso en ambos géneros netamente estadounidenses o gringos. Nada más y nada menos que Johnny Cash, que tuvo un repunte al final de su carrera, que todo el mundo lo volvió a conocer, sacó ese tipo de covers y todo eso. Hasta incluso le hicieron una película Walk the Line con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, que muy buena película, si no la han visto, véanla. Y de hecho les voy a poner la versión de Joaquin Phoenix con I Walk the Line y después a Johnny Cash con una de sus últimas rolas, para una de Jesus, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio de Sur.net. Es lo mismo, pero al revés. Y un aplauso a los que siguen ahí escuchando y soportando mis gustos. Thank you.

reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a Joaquín Phoenix con I Walk the Line y a Johnny Cash con Personal Jesus en lo que se sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y bueno, hablando de gente que marca diferencia, bueno, Johnny Cash marca mucha diferencia por aquí a tus redes de seguir siendo, vivir en el rock, aunque él no hacía rock. Pero siempre vivió muy rockeramente. Tenemos a un personaje que era el líder de la banda conocida como Stray Cat en los 80s, y él dijo, no, pues yo voy a hacer mi rockabilly moderno. Él también es uno de los iniciadores de la banda del rockabilly, Brian Setzer, pero dijo, ya me cansé del rockabilly, quiero hacer algo más revival, quiero recordar esas grandes bandas, old bands, gigantescas, con un montón de vientos, de cornetas, etcétera. Brian Setzer hizo orquesta a finales de los 80s y principios de los 90s, pues la inició y ahí sigue su orquesta, y pues hacen muy buenas rolas, muy divertidas, muchos covers, eso sí, pero con una reinterpretación muy buena. Y pues ahora les voy a recitar a Brian Setzer con Pennsylvania 6,000, en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos y subalterno.net, que es lo mismo pero al revés. Oigan, están muy callados, hablen por favor, saben, por Twitter, por Facebook, por correo, cualquier cosa, es lo mismo pero al revés. Let's make it. number's been disconnected, honey. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Ryan Setzer, porque está con Pensilvania 6-5000, y después Scatman Jack en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y los que tienen buen oído o han puesto atención se darán cuenta que la rola con la que empezamos es Yello, de Juan García Esquivel, este compositor mexicano que gozó de gran fama en Estados Unidos y una mediana fama en México. De repente, pues como que lo reconocieron otra vez y dijeron, ah, sí, cierto, Esquivel, sí, sí, y volvieron a tocar algunas rolas de ellos. Pues por eso, aquí en Subsex and Roll siempre le hacemos un homenaje al padre de la música estereofónica o de la era espacial, también conocida de esa forma. Y pues nos vamos a ir con dos bandas. Bueno, con una banda que le debe mucho a Esquivel, que es Combustible Edison, con Hot and Butterhead, y después Esquivel y Combustible Edison con Miniskirt en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio por La Fábrica de Mitos y Subalterno.net. Y nos vamos a ir con un bloque launchero, que es lo mismo, pero al revés. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmangan zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos al combustible Edison con Hot and Butterhead y después a Esquivel y combustible Edison con Tony Stark en esto que sigue siendo Sex and Roll. Ahora pasamos rápidamente a escuchar a los Scots o The Southern Quarter on the Skids con Santos Swings y House of Bamboo, dos rolas muy buenas. Esta banda que es más conocida por su Santos Swing, pero pues tiene ritmo, muy famosona a mediados de los noventas. Siguen juntos, pero pues ya no hacen tanto, no están tan. Esto sigue siendo radio por la radio de la fábrica de mitos, por alterno, es lo mismo, pero en el especial de las rolas que le gustan a René Ventura. This is the song of Santo. By day, a famous wrestler. By night, a superhero. Protecting the world from the famous bad guys and chicks. Like the Aztec mummy man. The Mayan vampire women. Oh yeah. And you know you can hear him on the back streets of Mexico City. On a cool, cool evening, in a small white Ford sports car. You know, I'm talking about Santo. That's right, Santo. One more time, I'm talking about Santo. The man. The man. Viva! across 54. The house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls. It's even got a bamboo floor. You must get to know Soho Joe. Even an espresso. Call the house a bamboo. It's made of sticks, sticks and bricks. But you can get your kicks in the house of bamboo. Well, in this casino you can drink a chino, and it's got you swinging to the cha-cha dance. The bolero in a sombrero, shake like a stick. You wanna stop, and when the gods are up and lit, your two feet move to the big beat. Pick yourself a kid now, listen to the platter that rocks the jukebox. I'm telling you, a bamboo walls. It's even got a bamboo floor in the house of bamboo. Number 54. The house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls. It's even got a bamboo floor in the house. Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Porter Porter on the Skits con House of Bamboo y Santo Swing. En esto sigue siendo, pero ya se va a acabar, Club Sex and Roll Radio. Gracias por escuchar este programa especial, entre comillas, de las rolas que le gustan a René Venturoso. No hubo notas, pero espero que hayan disfrutado la selección musical que hice para ustedes el día de hoy. Nos veremos el próximo martes, ahora sí con programa regular, no se preocupen. Y el 18 de diciembre de la tercera, aquí está el Club Sex and Roll Radio, que va a estar a las 9 de la noche. Y bueno, yo los voy a dejar con algo un poquito más, un poco diferente de todo lo que pusimos hoy. Es samba electrónico a cargo de Suco 103 con No Bardo Samba. Yo fui René Venturoso y este fue todo el Sur Sex and Roll Radio que tenemos para ustedes hoy. Nos vemos el próximo martes y no se les olvide que pueden descargar el programa en fabricademitos.com, ya sea a su celular, tarjeta china, iPod, lo que ustedes gusten, o hasta el tostador, porque ya hoy en día todo está conectado. Nos vemos y hasta el próximo martes a las 9.